la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red. Ni más ni menos que eso. Para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Ajá. Rebecca Lane. Desde Guatemala, reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el Estado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente. Aunque intento, no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí. Vivo en... Hola, hola. Hola, bienvenidas a todas a este nuevo programa de la Radio La Bulla, que hoy, desde San Luis y este hermoso clima que nos acompaña hoy, comienza su primera emisión de este programa, La Sureña. La Sureña Voces Feministas, que es una apuesta más, una estrategia más, un esfuerzo más por hacer programas feministas como debe ser, como necesitamos en la radio, como necesitamos en la televisión, como necesitamos en todos los espacios simbólicos donde se genera opinión pública. Y queremos ocupar estos espacios, las mujeres, las feministas, para que dejen de hablar por nosotras, para que hablemos por nosotras mismas. Así que en esta oportunidad presentamos este primer programa que dedicará sus contenidos al análisis y a la situación política de los países de nuestra América Latina, de nuestra Afro-Latinoamérica, de nuestra Vía Yala, de bueno, nuestra América y como queramos las identidades llamar a este continente lleno de historias, lleno de dolores, de tristes historias, pero también de resistencias, de luchas, que también está representada por la lucha de las mujeres en toda América Latina. Así que La Sureña se dedicará a esto, a tener invitadas desde las voces protagonistas de quienes hacen parte de esta lucha continental, desde el sur de México, o bueno, desde el norte de México hasta este sur donde nos encontramos en la Argentina. Estaremos caminando a través de las voces de las compañeras esta historia de lucha feminista. Así que bueno, aquí estamos con La Sureña, este lindo nombre que hemos adoptado, de compañeras en Colombia, quienes también transmiten un programa en Bogotá que se llama La Sureña y una revista feminista que ellas transmiten a través de la radio Techotiva, también una radio alternativa. Un saludo entonces para las compañeras del Movimiento Político de Mujeres La Sureña y que, bueno, también seguramente nos van a estar escuchando. Así que en esta primera misión vamos a tener varias invitadas y claramente, pues, del esfuerzo que hacemos desde La Bulla para esto, Noelia ahí muy pendiente de la producción del programa y Mati, como siempre, Matías Winston en los controles de este nuevo programa, primera misión que estará todos los miércoles desde las 15 por esta radio, hermosa radio La Bulla. Así que, bueno, bienvenidas, bienvenidas y vamos a empezar con música, una hermosa canción que se llama Resistimos a la Guerra. Ajá. Cansadas de la guerra, gestionamos la paz con nuestras resiliencias. Digna rabia está acá, llena aquí. Contra la opresión, sumisión y control. resistimos a la guerra por la verdad, el placer y el amor. Resistimos a la guerra contra el silencio, la violencia y la injusticia. Resistimos a la guerra por la memoria, dignidad, sobrevivencia. Resistimos a la guerra. Sangre guerrera, femenina, clandestina, campesina, ciudadana, las desaparecidas, riega nuestra tierra, el dolor la alimenta, expande las raíces, sembrando rebeldías, complicidad, parcería, movimiento, vamos adentro con empeño, me fluye desde el centro, me roba el aliento, nos hacemos hermanas, todas en juntas, la resistencia antipatriarcal, por papá que la guerra se comió. Resistimos a la guerra. Con tres tiros la muerte se lo llevó. Resistimos a la guerra por la amiga que el machista la violó. Resistimos a la guerra por las lideresas que este estado asesinó. Resistimos a la guerra. Rompemos el silencio con arte feminista. Miramos al sol, no se cierran nuestras vistas. Sin miedo, corriendo, hablando, sanando. Todas somos brujas, todas complotando. Nuestras muertas se levantan, nos regalan fuerza para batallar. Nuestras muertas se levantan, nos regalan fuerza para la batalla. Contra la opresión, sumisión y control, resistimos a la guerra. Por la verdad, el placer y el amor. Resistimos a la guerra. Contra el silencio, la violencia y la injusticia. Resistimos a la guerra. Por la memoria, dignidad, sobrevivencia. Resistimos a la guerra. Lo que queremos es paz. Queremos transformar. Lo que queremos es paz. Queremos transformar. Bueno, ahí está, Resistimos a la Guerra, una canción de Yela Kim, una compañera rap activista en Colombia, quien nos trae esta canción que va a estar dando contexto un poco al país que hemos querido hoy invitar. Colombia será nuestro primer país del cual viajaremos, invitaremos y escucharemos voces de compañeras, y hemos querido comenzar por Colombia, justamente por estas últimas luchas sociales y levantamientos populares que han habido en el país y que poca cobertura ha tenido de medios internacionales frente a la preocupante situación de violencia que está pasando el país en este momento. Para eso, y además precisamente porque el día de mañana, 25 de abril del 2019, se estará llevando en Colombia una jornada de paro cívico nacional, que esto es muy importante, y además sumado de una jornada global de solidaridad con el pueblo colombiano. Esto precisamente por este tema humanitario que está sucediendo en Colombia y que del poco se habla porque, bueno, los medios han hecho un trabajo muchísimo más amplio de cobertura frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Pero países vecinos como el de Colombia están pasando por una situación importante que hoy queremos traer a la mesa de la Radio La Bulla y que hemos invitado a dos grandes mujeres, compañeras del movimiento social en Colombia, quienes nos van a contextualizar sobre lo que está pasando en Colombia hoy. Como les contaba, el día de mañana, paro cívico nacional, donde todos los sectores sociales en Colombia se van a manifestar en las ciudades principales del país, el campesinado, los indígenas, afro, mujeres organizadas, estudiantes, magisterios, sindicatos y entre otros sectores sociales que estarán en esta jornada de movilización que desde hoy ha empezado su campaña mediática en los medios para llamar a la solidaridad de otras y otros quienes a veces, muchas veces no participan de estas movilizaciones. Y en este caso, pues vamos a hablar con Sandra Solano, participante feminista del Movimiento Social en Colombia, y Marilén Serna, quien es una líder campesina y vocera del Movimiento Social en Colombia, que las hemos grabado en esta mañana en entrevistas porque, bueno, su labor del Movimiento Social no les permite estar ahora en vivo en este programa, pero nos han dejado la información, la historia y los comentarios que tenemos pues para ustedes el día de hoy. Pero para eso queremos y hemos preparado un poco el ponernos en sintonía frente a la historia política y de lucha del Movimiento Social en Colombia. Es precisamente el país del que poco se habla si no se trata de fútbol o si no se trata del narcotráfico, cosas que representan dentro de lo que podemos ver el imaginario a muchos países, pero Colombia tiene una historia política particular que debe leerse con detenimiento frente a la historia, bueno, que ya estaremos hablando de otros países también con la compañía de otras compañeras. Y en este caso, el país del Sagrado Corazón, como les decimos adentro, el país más feliz del mundo, el país del realismo mágico del que tanto hablaba García Márquez, pues es el país con el conflicto armado más antiguo del continente. Es decir, que presencia de movimientos armados de ultraizquierda confrontados con el Estado colombiano llevan 55 años de organización y que están presentes y vigentes en la historia política de Colombia. Esto representa políticamente para el país una organización y pensarse políticamente un país que no tenga ni derechas ni izquierdas y un conflicto que parece ahí que no se está entendiendo. Ahora, como muchas saben, como muchos han leído, desde hace 5 años hacia acá, Colombia entró en un proceso de paz, de negociación hablada y no armada de la terminación de la guerra en Colombia con uno de los movimientos guerrilleros, que es uno de los más famosos, las FARC, y comenzó posteriormente otro con el movimiento ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Estos dos con historias distintas, las FARC, logran en La Habana hacer un acuerdo con el gobierno de paso de turno, que fue el gobierno de Santos, y que ahora se supone debería estar en transición de la guerra a la paz. De esto nos va a hablar un poco de lo que ha sucedido desde ese acuerdo de paz hasta ahora, Marilén, en quien tenemos la oportunidad de estar con nosotras, una mujer muy empoderada, vocera del Movimiento Social y quien conoce muy bien la realidad de Colombia y hoy se encuentra con nosotras. Y la otra mesa, que es con el Ejército de Liberación Nacional, que inició en Quito y que desde el surgimiento y el nuevo gobierno de Iván Duque se hace atrás esta mesa de negociación y que lamentablemente ha hecho que se agudice la guerra en Colombia. Y esto sumado la problemática del narcotráfico, la problemática del extractivismo que la tenemos presente y que tiene mucho que ver con esto que también está en la guerra y sobre todo la intervención de Estados Unidos en Colombia que también está generando un conflicto en nuestros países vecinos como es Venezuela. Así que vamos a escuchar para que veamos un poco lo que está sucediendo en Colombia hoy la voz de Marilén Serna, quien es, bueno, como les comentaba, una líder campesina, vocera del Movimiento Social en Colombia, de la Cumbre Agraria Étnica y Popular, quienes están en este momento en organización para el paro cívico del día de mañana. Mi nombre es Marilén Serna, soy líder campesina del departamento del Cauca, vocera nacional del Congreso de los Pueblos. Bueno, nuestra reflexión acerca del tema de la solución política y de la paz en Colombia es que posteriormente a la firma del acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC ha habido una agudización del conflicto social y también la persistencia del conflicto armado en los territorios. Nuestra expectativa era que posteriormente a la firma del acuerdo, el gobierno nacional tuviera un compromiso real con parar la conflictividad en los territorios. esa conflictividad no solamente en relación a la presencia de actores armados, a la confrontación militar, sino también a la presencia de las multinacionales, la acumulación de la tierra, el proceso extractivista de los bienes de la naturaleza, que en general pues son unas de las causas que generaron el conflicto armado. Vemos que después de la firma del acuerdo, en los sitios donde han sido desplazada la fuerza de las FARC, pues ha habido copamiento por parte de otros actores armados que hacen presencia en esos territorios, muchos actores armados que tienen que ver con los cultivos de uso ilícito, con el control social, económico y político de los territorios, y la disputa también por los recursos naturales, los recursos, el pensamiento, las organizaciones y el control en general de la gente que vive en esas comunidades. También una gran incertidumbre a raíz pues del incumplimiento por parte del gobierno nacional del acuerdo. El gobierno de Iván Duque, que entró el 7 de agosto del año anterior, pues es un gobierno que se ha caracterizado por negar la importancia y la vigencia del acuerdo de paz. Es un gobierno que ha buscado cambiar los términos de los acuerdos, cambiar las condiciones para el cumplimiento de ese acuerdo, hacer unas modificaciones que retroceden en lo que podría ser el avance de una solución política al conflicto social y armado. Toda la negación de la participación de las víctimas en el Senado, los cambios a la Justicia Especial para la Paz, el hecho de que en los territorios no se esté cumpliendo con los compromisos que posibilitan la reincorporación exitosa de los combatientes a la vida social y política, son tres de las grandes dificultades que se presentan para que realmente el proceso de paz avance. Por otro lado, en la ruptura de las negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano, una decisión unilateral de parte del gobierno colombiano que no atiende los requerimientos, las exigencias y la voluntad política de millones de personas, de organizaciones sociales, de personalidades que insisten a diario que se retomen las negociaciones con el ELN. Esta guerrilla ha hecho varios ceses unilaterales al fuego, eso no ha sido valorado por parte del gobierno, fue retirada la delegación que representa al gobierno en la negociación de manera inconsulta, no se quiere cumplir con el protocolo internacional y se está pidiendo que los negociadores que hoy se encuentran en La Habana, Cuba, sean encarcelados, en fin, una serie de situaciones que hacen que de forma unilateral el gobierno colombiano haya echado al traste con esa negociación. Es una negociación importante en el sentido que completaría un panorama de solución política en Colombia, pero por otro lado es una negociación que posibilita la participación de la sociedad en la construcción de paz. El hecho de que muchos territorios tengan iniciativas de paz, que haya un movimiento por la paz, con propuestas, con agenda de paz para el país, con ejercicios de movilización y de participación muy amplios, pues han quedado a la espera de la voluntad política del gobierno que quiera retomar la negociación. Si bien han habido una serie de acciones político-militares que hacen que sea más difícil retomar la negociación, hay una voluntad expresa de muchos sectores de la sociedad que se requiere que siga ese ejercicio de negociación. Por otro lado, el tratamiento al movimiento social, la estigmatización, la judicialización, el asesinato de líderes y lideresas, el desplazamiento forzado, el confinamiento, los atentados a defensores y defensoras de derechos humanos, a líderes y lideresas, a constructores de paz, pues son circunstancias que hacen que, digamos, que no nos sentimos que haya en Colombia un proceso de paz avanzando. Que por el contrario vemos unas condiciones que profundizan el conflicto armado, que profundizan el conflicto social y que por lo tanto las condiciones hoy para la construcción de la paz están cada vez más complicadas. Justamente mañana en el paro nacional uno de los puntos es reclamar que se cumplan los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC, que haya un retome de la mesa de negociaciones con el ELN y que haya un respeto por la democracia, la participación, la organización de las comunidades a través del respeto a la vida, la libertad y la integridad a sus líderes y lideresas son parte de los reclamos que... Ajá. Rebecca Lane. Bueno, ahí estaba Marilén Serna, quien nos estaba haciendo una contextualización justamente de lo que ha sucedido en Colombia luego de este intento de acuerdo de paz con las FARC, este que sería ahora un nuevo movimiento político que entraría a la escena política en Colombia ya no de manera armada, sino de manera política, y esto sería el tercer intento de las FARC por hacer un acuerdo conciliado con el gobierno colombiano, y que parece ser que la historia se repite. Vuelve la violencia, vuelve la persecución a la no participación y al no permitir que ex comandantes o ex líderes de este movimiento guerrillero puedan hacer parte de la vida política en Colombia. Y esto y todo lo que genera alrededor. La estigmatización del movimiento social, como bien lo decía Marilén, y esta, la histórica lucha por la tierra y por quien tiene la riqueza natural en los países. Esto lo vemos en México, lo vemos acá en Argentina, y efectivamente en Colombia se ha expresado a través de esta histórica lucha de movimientos armados, y que bueno, es necesaria una posición muchísimo más integradora de la sociedad civil en Colombia, no armada, que en este caso está representada por el movimiento social, y quienes ni me hacen parte del movimiento social, pero que tienen que involucrarse también en la vida política de un país que lleva más de 60 años, o bueno, 55, llegando a 60 años de guerra, de un conflicto que ha generado muchas víctimas, y que bueno, en este caso se representa y se ve, se vive, como la historia es cíclica y sigue repitiéndose. Una de las peticiones, 5 peticiones grandes mañana en la movilización en Colombia. 600 líderes y lideresas asesinadas desde el año 2016 hasta hoy, 2019. Una cifra preocupante y que se repitió en el segundo intento, en el primer intento que tuvo las FARC de desmovilizarse con sus militantes que se unieron en la Unión Patriótica, como se llamó este partido, y que en su época tuvo más de 3.000 víctimas de desaparición forzada y asesinatos de ese partido político. En este caso, parece ser que el punto, o las víctimas, o quienes tienen el ojo en la mira, en este caso es el movimiento social. El movimiento social que está representado por muchas lideresas, muchos lideresos, líderes de muchos sectores sociales del país, quienes hoy completamos esta alarmante cifra de 600 líderes y lideresas sociales que han sido estigmatizados a través también de poner etiquetas de terroristas, y que agrava la situación de la participación de la sociedad civil en la vida política colombiana. El 81% de la tierra en Colombia está en manos del 1% de la población colombiana. Esto es un debate grandísimo y que se quiere poner en la mesa y que se necesita hablar. Esta es otra de las exigencias del paro de mañana, sobre todo el debate del nuevo Plan de Desarrollo Nacional, que ya hablaremos concretamente de esto, con esta segunda parte de las peticiones que se hace y que hace el movimiento social el día de mañana, y que también nos lo cuenta Marilén aquí para la sureña. La mejor... Mañana 25 de noviembre, a lo largo y ancho del país, en Colombia se va a realizar un gran paro nacional. Es un paro unificado en el sentido de que saldrán a marchar y a movilizarse las centrales obreras, las organizaciones agrarias, los movimientos estudiantil, juvenil, las organizaciones de mujeres, los trabajadores y trabajadoras, la gente tanto del campo como de la ciudad. Parte de las reivindicaciones de este gran paro nacional tienen que ver, en primer lugar, con el tema de la vida, la libertad y la integridad de líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, constructores de paz, que hoy en Colombia están siendo asesinados, amenazados, estigmatizados, judicializados, desplazados forzadamente desde sus territorios. es requerir del gobierno colombiano unas medidas concretas, precisas, efectivas, de protección y prevención para que estos hechos no sigan sucediendo. Por otro lado, otra de las reivindicaciones más importantes para el día de mañana en el paro nacional es la construcción de paz. Insistir en la implementación de los acuerdos firmados entre las FARC y el gobierno nacional, retirar las objeciones de la JEP, respetar y cumplir los acuerdos establecidos para posibilitar la recuperación de la gente que pasa de la lucha armada a la lucha civil, posibilitar los ejercicios de participación de las víctimas que hagan parte efectiva, concreta y protagónica en este ejercicio de la construcción de la paz. Por otro lado, retomar la mesa de negociación entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. Esa es otra de las grandes reivindicaciones. Por otro lado, el cumplimiento de los acuerdos. El gobierno colombiano durante décadas ha firmado múltiples acuerdos con las organizaciones campesinas, con las organizaciones obreras, quien a través de las grandes movilizaciones han salido a las calles y carreteras a reclamar esa deuda histórica que el gobierno colombiano tiene con las comunidades. Muchos acuerdos han sido firmados, pero esos acuerdos no están siendo cumplidos. Hay un índice de incumplimiento muy alto de los acuerdos que se han firmado y ese es uno de los puntos por los cuales las organizaciones nos vamos a movilizar por el día de mañana. Por otro lado, los derechos del campesinado, los derechos de los trabajadores, los derechos del estudiantado, de la juventud, de las mujeres, esos derechos sociales, económicos, políticos, culturales, los derechos humanos, son una de las grandes reivindicaciones que tenía el día de mañana. Y por otro lado, la defensa de los territorios. Queremos pedirle al gobierno nacional que no militarice los territorios, que no permita la entrada de las multinacionales extractivistas que vienen a saquear todos los recursos de la naturaleza. Estas son pues cuatro de las grandes reivindicaciones que tenemos para el día de mañana, cuando millones de personas se van a movilizar en las calles y carreteras y en las plazas públicas del país. Ajá. Rebecca Lane. Wow. De Guatemala, Reina del Caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las elecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el Estado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente. Aunque intento, no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que amor le apunta. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Y no voy a hacer arte nada más pa' complacerles. No voy a censurarme para no incomodarles. Vengo a contar mi historia, no a tener buenos modales. No vine a quedarle bien a nadie. No vine a hacer las paces, no me pongo disfraces. No vine a repetir las frases de organismos internacionales. No salgo a protestar para que la gente me vea y luego subir fotos pa' que crean en la calle hay pelea. Yo no elegí la guerra, pero nací guerrera y lo seré hasta en el día que me muera. Ni perdón ni olvido, aunque la llaga me duela, la llama en el alma me consuela. Ay, no busco un escenario para amenizar tu fiesta. Cada una de mis letras una falla en el sistema. Los dinosaurios duermen con el arte sin protesta. Que se extingan de una vez en el planeta. que se extingan de una vez. Yo reina del caos, reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Bueno, regresamos a esta primera transmisión de La Sureña. Para quienes se acaban de sumar, ahí está Homerito, el perrito que nos guarda acá en el búho, en la bulla, nuestro guardián. Bueno, y seguimos, para quienes se acaban de conectar a Radio La Bulla, hoy un especial sobre el movimiento social en Colombia. Acabamos de escuchar entonces a Marilén Serna, quien nos estaba haciendo un panorama frente a lo que pasa en Colombia después de los acuerdos de paz, de los que tanto se ha hablado, y también quisimos contactar a una de las protagonistas, líderes del movimiento feminista en Colombia, de las mujeres en Colombia, Yasandra Lozano, una colega del feminismo popular que hace parte de la Confluencia de Mujeres en Colombia, del movimiento del Congreso de los Pueblos, y que sabe muy bien la situación en la que hemos vivido las mujeres en Colombia y que nos va a contar qué está sucediendo hoy allí. La guerra en Colombia se cuenta desde el cuerpo de las mujeres. Somos las primeras víctimas del conflicto armado en el país y como tal hemos sido las primeras en exigir estar integradas e inmersas en estas negociaciones con las FARC, en este tratado de paz que se está haciendo. Así que es el primer acuerdo hecho con enfoque de género, esto en la humanidad, y tiene esta repronta que es muy importante y que a nivel mundial movió muchísimo sobre esto del enfoque de género de las mujeres y de la comunidad disidente dentro de una propuesta de paz, siendo las primeras víctimas del conflicto armado. Pero quienes se opusieron en esto que fuera el enfoque de género parte principal de este acuerdo de paz son quienes gobiernan hoy en Colombia. Esto es lamentable y ha tenido grandes consecuencias al movimiento de mujeres en el retroceso de derechos sociales para las mujeres, de los cuales nos va a hablar Sandra, que a quien le hemos preguntado también cuál es la situación de las mujeres en Colombia en el contexto de hoy, después de la firma del tratado, de este acuerdo que se firmó en La Habana, que se firmó en Cartagena, que bueno, tuvo muchas firmas porque tuvo muchos tropiezos también. Así que vamos a escuchar que nos comenta Sandra. El movimiento de mujeres, como todos los movimientos sociales, se caracterizan por no tener un elemento lineal, sino dinámico. Tienen un carácter dinámico que ha posibilitado diferentes reflexiones y acciones de construcciones y procesos también, ¿no? Es importante mencionar que el movimiento de mujeres ha venido construyendo unos espacios de unidad un poco también alejados de las prácticas patriarcales de la izquierda. Es un proceso que nos ha costado discusiones, que nos ha costado fracturas, pero que ha venido avanzando y construyendo algunos espacios donde las diferentes miradas y apuestas del feminismo logremos converger y encontrarnos para construir propuestas en torno a la paz, Por ejemplo, el movimiento de mujeres ha logrado construir espacios de unidad frente a la paz que queremos, y en esa paz que queremos convergen también las diferentes apuestas de paz desde el movimiento feminista en Colombia. Ha sido un proceso difícil, de bastante discusión, de bastantes apuestas, de bastantes ires y venires, que ha logrado también fortalecer nuestras posturas, que ha logrado incluso radicalizar un poco las apuestas de paz que hoy venimos exigiendo las mujeres. Pues que nos hemos organizado en torno a la implementación de los acuerdos, a la exigencia de la implementación y el cumplimiento por este gobierno del acuerdo de paz firmado con las FARC, y la exigencia constante de la salida política y negociada con el ELN, pues que sabemos que después del levantamiento de la mesa dejó bastante incertidumbre para el movimiento social, y en este caso para el movimiento de mujeres que venía construyendo unas estrategias. El estado actual podría decirlo desde la postura que hemos venido como leyendo desde la confluencia de mujeres, es que estamos en un momento de fortalecimiento territorial. Que si bien el acuerdo de paz, la mesa de negociación con el ELN nos permitió tener espacios nacionales de convergencia, de unidad, de construcción, porque nos abría pues muchas ventanas, muchas posibilidades para encontrarnos, un poco también con este momento político, la llegada del nuevo gobierno, la llegada de una nueva política regresionista en torno a los derechos de las mujeres, si bien ha permitido o ha posibilitado continuar como en rechazo, ponernos también en un momento de mucha disputa con esta postura institucionalizada familista de este nuevo gobierno. Esas disputas también las venimos construyendo de manera territorial con diferentes iniciativas, con diferentes propuestas, campañas que venimos realizando las diferentes organizaciones de mujeres, y que nos venimos también recogiendo en algunas fechas concretas, pues que han significado la movilización histórica de las mujeres y que siguen permitiendo la generación de diferentes escenarios de debate. Considero que ese es el estado actual del movimiento feminista y de mujeres, un momento que requiere mucha movilización y disputa con la institucionalidad del Estado, y que viene fortaleciéndose dentro de los territorios en los que venimos caminando diferentes propuestas. Bueno, ahí estaba la preocupante situación de las mujeres en Colombia. Acá por no preocuparlas, tomándose un mate. Pero bueno, aquí viene lo que nos contaba Sandra frente a la difícil situación de poder trasladar esto que las mujeres pensamos como derechos sociales a la vida real y a la vida política de un gobierno que de entrada es un gobierno de pronto neoliberal, de derecha, ultraderecha, y que efectivamente se sigue pensando las mujeres desde lo privado, y no lo vemos solo en Colombia, sabemos que está pasando en Brasil, sabemos que está pasando aquí en la Argentina, y que esta oleada derechista está recorriendo lamentablemente la vida política de nuestra América Latina. Pero queremos hacerla más concreta y que sea con los casos concretos. Por eso estamos en este programa de La Sureña, para charlar con quienes están aquí haciendo resistencia a fuerza desde el movimiento de mujeres. Y Sandra también nos cuenta un poco de las exigencias que también tenemos las mujeres a la hora de salir mañana a la movilización global por el pueblo colombiano y la preocupante situación humanitaria que hay. Así que bueno, escuchémosla. Las mujeres y el movimiento feminista desde los diferentes territorios del país nos sumamos a esta jornada de paro nacional este 25 de abril en rechazo al plan de desarrollo de Duque, un plan de desarrollo del despojo que tiene una mirada central en el despojo de las comunidades en el territorio, en seguirle apuntando a los beneficios a las multinacionales para que desplacen a las comunidades y se lleven los recursos naturales de los territorios, pero también un plan nacional de desarrollo que nos invisibiliza como mujeres, que invisibiliza a las mujeres y a las diversidades sexuales, en tanto en lo simbólico, que es un documento de más de 1000 páginas donde solo se nombran 2 veces a las mujeres y ninguna vez a las diversidades sexuales. Y revisando también un poco, haciendo esa revisión desde el enfoque de género, nos damos cuenta que es un plan de desarrollo que representa un retroceso para los derechos de las mujeres, pues hay propuestas concretas del traslado del trabajo de las mujeres a la casa, esto aumentando la precarización laboral, reafirmando nuestro rol como cuidadoras naturales, y vemos pues que este plan de desarrollo y esta política de gobierno no reconoce la labor histórica que han realizado las mujeres respecto al cuidado, pero también matiza y profundiza directamente la idea de cuidadoras naturales. Es por esto que rechazamos de manera contundente la invisibilización. Bueno, hola. Bueno, ahí estamos. Mi micrófono está vivo, afortunadamente. Cosas que pasan solo en Radio La Bulla, para que sepan que estamos en vivo y en directo. Sí, lo vamos a volver a escuchar luego de que hagamos el traslado de este audio para que esté ahí en nuestra red de la Radio La Bulla y que ustedes lo puedan seguir escuchando. A lo que se estaba refiriendo la compañera es justamente este plan de desarrollo nacional que se quiere implementar ahora en Colombia y la insistencia por devolvernos a la vida privada a las mujeres, ¿no? Por retroceder en los derechos sociales en los que hemos estado avanzando en las últimas décadas y que esto genera una gran preocupación del movimiento de mujeres en Colombia y claramente que se viene repitiendo por todo el continente. Y así está el panorama. La invitación el día de mañana, paro civil nacional en Colombia y jornada de solidaridad, una jornada global de solidaridad por el pueblo colombiano y la crisis humanitaria que está pasando el país frente a la grave situación de violación, grandes violaciones de derechos humanos, asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales en Colombia. Y el llamado está continentalmente para hacernos y acercarnos a las embajadas colombianas, a manifestarnos a través de las redes, a estar muy pendientes de la jornada de mañana, que estará bien movilizadora y que esperemos sirva de presión para que el gobierno colombiano acuda y atienda las luchas y las manifestaciones que ha hecho los diversos sectores sociales en el país. Acaba de suceder un paro indígena en el Cauca, en el sur del país, del cual dejó también víctimas mortales y que de eso muy poco sale y de muy poco escuchamos. Y bueno, alrededor de en este programa hemos estado escuchando el rap, las rap activistas que siempre nos están acompañando con sus versos, con sus canciones, siempre están tratando de cantar estas realidades que tenemos y de fondo tenemos a Rebeca Lane con una hermosísima canción, Reina del Caos, que va a estar acompañando todos los miércoles este programa de La Sureña. Y también tenemos como invitadas a las Líricas del Caos, que son una colectiva de raperas feministas en Bogotá y que también hacen parte de esta lucha continental feminista, de cual tenemos aquí una canción y vamos a estar charlando con una de ellas, Yela King, quien desde Bogotá se comunica con nosotras. Así que escuchemos esta canción, Líricas del Caos. Memoria hip hop de mujeres en acción, Líricas del Caos. Prende la candela, nuestro rap es conexión, Líricas del Caos. unidos como voces en masa. Al vernos en la calle tú sientes la amenaza. Ororo Samuzra, muéstrame tu astucia con destreza. Limpia la maleza, ensucia la de pura música maestra. Fusionamos los poderes y hacemos que esto crezca. Mujeres libertarias tan diversas, tan humanas, fuertes como la tierra aunque estemos agobiadas. Juntas nos levantamos, abrazándonos estamos. Resistencia, sororidad, revolución cantamos. Histéricas juntamos nuestras líricas. Solo es feminista, pura piromanía. Caos organizado, MCs en rebeldía. Contra los machistas, rimas de benzina. Ni una menos somos más. Rap contra las amenazas, artífices de paz. Movilizándonos en masas, artistas callejeras. Trazando la nueva era, fuertes guerreras. Memoria, King Kong, de mujeres en acción. Líricas del caos. Prende la candela, nuestro rap es conexión. Líricas del caos. Memoria, King Kong, de mujeres en acción. Líricas del caos. Prende la candela, nuestro rap es conexión. Líricas del caos. Dama vestida de luz, incandescente, descendiente y guerrera. Que triunfa y no calla, dando frente, se libera. Soy fuente de vida, arma en mano selecta. Soy mujer, el ser de evolución perfecta. Somos las voces de nuestras ancestras. Guarichas campesinas, mestizas y negras. Juntas caminamos en manadas. Creando música, estamos aliadas. Mamíferas parturientas que han decidido encontrarse. Sanando el corazón para poder liberarse. Útero florecido, camino bendecido. Las plantas son testigos, avanzando sin olvido. Bueno, regresamos a La Sureña, este programa de contenido feminista que hoy, como gran especial, estamos tratando la situación de Colombia y Colombia, el movimiento de mujeres en Colombia. Y bueno, tenemos entonces a Yela Kim, que hace parte de esta colectiva Líricas del Caos, de raperas feministas que están en Bogotá y que, bueno, cantan, versean la situación de Colombia. Entonces, Yela, hola. Hola, hola, muchas gracias por invitarme. Hola Yela, estamos escuchando. Sí, dale, te estamos escuchando. Bueno Yela, te hago la pregunta. Listo. Hola, soy Yela King, soy una rapera feminista, vivo en Bogotá y también, además de mi proyecto personal, también hago parte de la colectiva Líricas del Caos, como la canción que acaba de sonar. Bueno Yela, sí, justamente la estamos escuchando y queremos que nos cuentes un poco sobre Líricas del Caos. ¿Qué es ese proyecto feminista, rapero y activista que está ahí en Bogotá? Líricas del Caos es una colectiva que le apuesta a la construcción entre mujeres, que le apuesta a una escena libre de violencia machista y también a la posibilidad de hacer rap para sanar las heridas de la guerra y la violencia machista. Líricas del Caos somos tres personas. Principalmente que lideramos los procesos, que somos La Gracia, Kim Tuk y yo, Yela Kim, y hemos realizado en el último año y medio una escuela de rap feminista con 18 raperas adicionales a nosotras, de las cuales hicimos una convocatoria a feministas que quisieran acercarse al rap y raperas que quisieran acercarse al feminismo. Y en este momento hay ya 20 raperas feministas que sacamos un compilado y el próximo 3 de mayo estaremos lanzando un videoclip. Yela, ¿cuál es la importancia de la participación de las mujeres en este escenario artístico del rap, del hip hop, de la movida hip hop en Colombia, que es tan grande, que es tan movilizadora? Fundamental, yo creo que en este momento, principalmente para el movimiento de mujeres, para el movimiento feminista, la banda sonora es el rap. Creo que el rap es la posibilidad de construir arte desde lo popular. Para hacer rap no necesitas comprar un instrumento ni necesitas entrar a tener los privilegios educativos que exigen otro tipo de arte. Exige más bien disciplina, amor, convencimiento y sobre todo la apuesta originaria y esencial desde lo afro, también de lo negro, que viene la historia del rap, es la construcción a partir de la palabra, la construcción comunitaria, y esa esencia es la que queremos retomar con las compas, porque creemos que más que artistas somos activistas, tenemos una propuesta política y artística, y nuestra intención es llegar a lo sensible, hacer lo que el discurso académico no logra, que es importante el discurso académico, la producción académica y la investigación, pero lamentablemente se queda en un círculo a veces muy sesgado, ya que no todo el mundo tenemos los mismos privilegios educativos, y creemos que en cambio la posibilidad de aterrizar las apuestas, la cotidianidad, la memoria como forma de justicia es a través del arte, y que llega a todo estrato social y que toca precisamente con lo sensible y con la identidad de cada persona. Dale, inicialmente en el programa escuchamos una canción que fue una de las canciones que estuvo acompañando el tema de hoy, que es una de las que grité, versié y en todos los toques de Yela Kim, Resistimos a la Guerra. ¿De dónde viene esa canción y el contenido de esa canción, Yela? Yo siento que Yela Kim no es solo yo, no es solo Ángela Quiseno que está detrás de este nombre artístico. Sí. Creo que Yela Kim es la propuesta también de un parche, de un grupo, de una tribu que me sube, me motiva y me lleva al escenario. Y que precisamente a partir de ahí, a partir de convocatorias como las de las compañeras de Resistimos a la Guerra, me sentí motivada, inspirada para contar mis historias y contar las historias de las mujeres que me rodean y hablar precisamente de lo que significa en un contexto como el colombiano resistir a la guerra, de lo que significa la muerte, la violación, el dolor, pero también la fuerza, la resistencia, la digna rabia, el defender la alegría en un contexto como el nuestro. De una. Así nace Resistimos a la Guerra. ¿Y cómo se van a unir ustedes mañana a la movilización del paro cívico nacional? ¿Van a estar integradas? Nosotros desde el rap, como siempre, muchos artistas estarán. En este momento yo me encuentro en Quito, precisamente trabajando. Uh-huh. Pero apoyando igual desde fuera a todas las posibilidades, las apuestas que tenemos con las compañeras. De una. Desde acá también vamos a estar haciendo toda la fuerza para que la movilización de mañana sea contundente y masiva, como siempre esperamos. Ah, que así sea. Sí, gracias Yela por asistir al programa y por atender nuestro llamadito. No, con mucho gusto. Bueno, gracias. Con mucho gusto, un abrazo bien fuerte, mucha fuerza y resistencia para todos. Gracias. Bueno, ahí estábamos con una de las invitadas musicales que tiene este programa, Yela Kim. Y Líricas del Caos, quienes están ambientando este programa de rap feminista. Vamos a seguir escuchando entonces ese tema de Líricas del Caos para que ya con este contenido que nos ha dado Yela podamos ir dándole más sentido a la cancioncita. Contra las amenazas, artífices de paz, movilizándonos en masas, artistas callejeras, trazando la nueva era, fuerzas guerreras. Memoria y un pop de mujeres en acción, Líricas del Caos. Prende la candela, nuestro rap es conexión, Líricas del Caos. Memoria y un pop de mujeres en acción, Líricas del Caos. Prende la candela, nuestro rap es conexión, Líricas del Caos. Dama vestida de luz, incandescente, descendiente y guerrera, que triunfa y no calla, dando frente, se libera. Soy fuente de vida, arma en mano selecta. Soy mujer, el ser de evolución perfecta. Somos las voces de nuestras ancestras, guarichas, campesinas, mestizas y negras. Juntas caminamos en manadas, creando música, estamos aliadas. Mamíferas parturientas que han decidido encontrarse, sanando el corazón para poder liberarse. Útero florecido, camino bendecido. Las plantas son testigos, avanzando sin olvido. En busca de alimento mis saberes, toqué la puerta, el abrazo de Pachamama. La unión se hace más fuerte cuando crees, los sueños sí se cumplen cuando amas. Femenina, masculina, violenta, calmada, refrescante, como Iglory y Midas Queen, Mareliana Danai, manantial de placer en boca de diosas exorbitantes, Rebeca Lane, Anarika Badu, Ari Shorai. Emergiendo entre la sierra, la fuerza del micrófono, heridas de nuestras abuelas fueron nuestro abono. La sabiduría, nuestro tesoro, melodías andantes cantando un solo coro. Memoria hip hop de mujeres en acción, Líricas del Caos. Prende la candela, nuestro rap es conexión, Líricas del Caos. Memoria hip hop de mujeres en acción, Líricas del Caos. Prende la candela, nuestro rap es conexión, Líricas del Caos. Líricas del Caos, versos buscando orden, emancipar y en cohesión, formar soporte, arte. te conforta, fortalece, ya encontré ideas, fuerza, rap convertido en mujer. Ser una con el rap al unirse con las pistas, alianzas de brujas, andanzas feministas, alegres, rebeldes, creativas, arriesgadas, conscientes, distintas, almas libres, marginadas. Calle caliente, magia latente, lírica ardiente, sueño potente, hip hop, amoroso, loco, brutal, urgente, hip hop, curandero, sabio, concluyente, va como Mariela Franco, su memoria está presente. Reconstrucción, reactivación, empoderamiento, antónimo de violación, dueña de mi tiempo, soy liberación, dueña de mi cuerpo, soy pasión, civilización, atención, educación. Las mujeres reunidas seguro están complotando, que tiemble el sistema, lo vamos debilitando. Este parche me empodera, la manada me acompaña, más poderoso así, para cambiar el mañana. Esquina femenina, que derrima, se aniquila, mucha gente que critica, esta nena rap aplica, denominadas rap adicta, son enfermas por la rima, hoy llegamos en pandilla, a romper tarima. Memoria hip hop de mujeres en acción, líricas del caos, prende la candela, nuestro rap es conexión, líricas del caos. Memoria hip hop de mujeres en acción, líricas del caos, prende la candela, nuestro rap es conexión, líricas del caos. Bueno, ahí estaban nuestras invitadas musicales. Y bueno, vamos haciéndole el cierre a este programa que, bueno, en su primera emisión trae todo esto que ustedes acaban de escuchar, un poco desesperanzador, pero bueno, la realidad que tenemos que presentar. Nuestras próximas emisiones, acompañadas de más invitadas latinoamericanas, esperamos que aquí estén Bolivia, Chile, Uruguay, México, allá en Quito, que está Yela con las otras compañeras, Venezuela, y otras que estaremos trayendo acá en esta mesa de la bulla de este nuevo programa de La Sureña, y con todos los contenidos. Si alguna de las compañeras que nos escucha quiere ser parte, también quiere contar una historia, son súper invitadas a este programa de La Sureña, que bueno, hace su cierre el día de hoy. Recuerden escucharnos todos los miércoles desde las 17 aquí en Radio La Bulla o en www.radiolabulla.org, y con las retransmisiones que estaremos colgando en nuestra página también. Vamos a hacer el cierre de este programa con una autodedicatoria a las sureñas y a todas las sureñas que nos están escuchando, con esta hermosa canción de La Perla, unas bogotanas que, bueno, se atrevieron a hacer también arte feminista desde los tambores de la cumbia y del Caribe colombiano. Así que, bueno, hasta aquí La Sureña. Nos encontramos el próximo miércoles por Radio La Bulla. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja, mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. We'll be right back. mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Me venían diciendo, bruja, ¿qué?